prepárense para el spam. Bienvenidos a su programa semanal Fan Play. Aquí están con nosotros nuestra queridísima Eli y nuestro amado Diego. ¿Están preparados para el día de hoy, chiquillos? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Excelente. Bueno, el día de hoy tenemos un programa preparado, auspiciado por Galletas Marías. No, no se crean. Por supuesto. Tenemos un programa que está especialmente derivado porque hace poco BTS, no sé si supieron, sacó un webcómic, un cómic web basado en estos muchachos guapos, hermosos. Claro que saben, Misael. Por supuesto que lo saben, no preguntes eso. Bueno, para los que no lo sepan, hace poco la compañía de BTS lanzó una serie de cómics en... BTS Universe, en el BTS Universe, Big Hit Entertainment proporcionó las tramas y Lico lo adaptó en un webtoon. La empresa Lico, por lo que medio estuve investigando, son una especie de gremio de artistas que se dedican a esto, a hacer webcomics, webtoons. Y para la gente que no sabe, pues exactamente qué es un webtoon, un cómic, un manga, un manhwa o cualquiera de todas estas variantes. Diego, ¿tú sabes lo que es? ¿Un manhwa o cuál de las definiciones? La que te sepa. No, pues yo había visto lo que era la diferencia entre cada uno de ellos. Pero por ejemplo, un manga es el que se lee de izquierda a derecha. Que es... Sí, lo dije bien, es que de repente me confundo, es así como cuando te dicen norte, sur, este, oeste y no sabes y terminas yéndote y te pierdes por una semana y no regresas. Sí. No, es de derecha a izquierda, es que me quedé pensando. Sí, todavía está pensando en occidental. Sí, en oriental. No acostumbro a hacer eso muy a menudo, eso de pensar. ¿Tú, Elizabeth, sabes lo que es un manhwa? Sí, no. ¿What? Se supone que es como un cómic que solamente se lee en Corea, ¿no? Que se produce y se lee en Corea. Sí, eso, pero por ejemplo el nombre es de allá. Exactamente, exactamente. Pues ambos están bien, tienen estrellita. Bueno, para grandes rasgos el manga es lo que se vendría considerando, como dice Diego, que se lee de derecha a izquierda. Y estos son publicados exclusivamente en Japón. Hay una discusión de que si manga es un género o es el tipo de cómic que se publica allá. Por lo pronto vamos a considerar que es el tipo de cómic que se publica allá, que se lee de derecha a izquierda. Es exclusivo, perdón, para, o lo crean coreanos para los coreanos. Ese en todo caso sería el manga. Ah, el manga. ¿Cuál es el que se sorprende, perdón? El manga. Ah, ok, ya. De hecho, es ¿cómo se llama? Bastante bien la confusión, porque como ambas palabras provienen del... se me olvidó qué significa, pero en chino, en japonés y en coreano vienen de la palabra manhwa. Ahorita les investigo qué significa eso. Pero en sí el manga es a blanco y negro, impreso normalmente en papel barato para abaratar costos y que todo el mundo pueda comprar. Pero, por decir, yo leí dos que se supone que eran mangas. Ajá. Pero no estaban en blanco y negro, ¿no? Sí, eran mangas. Sí, no, sí, o sea, mientras se publica en Japón, se lee a derecha e izquierda. Al revés, ¿tú? Es manga. Hay casi todos están en blanco y negro. Como dice Elisa, hay excepciones que están en color. Yo me acuerdo que leí hace como 6 años aproximadamente, 2. Bueno, intenté leer uno, pero uno sí lo leí. Gravitation. Y Loveless. Mal, eso es muy gay. Y Loveless. Pero precisamente se me hizo muy interesante cómo lo leías de atrás hacia adelante. Lo que yo no sé si lo hice bien fue que sí leí los cuadros correctamente. Si sí, era como dije yo erróneamente al principio, entonces lo leíste mal. Tal vez lo leí mal, pero lo entendí, entonces creo que eso para mí es ganancia. Sí, para que no se lleguen a perder, pues se lee como una Z. Imagínense que están leyendo una Z aquí. Y así es como pueden leer correctamente un manga. Por el contrario, el manhwa es un cómic coreano que, como dice Elizabeth, es exclusivo para coreanos. Pues puede estar a color, a blanco y negro, pero este sí se lee como los occidentales, de izquierda a derecha. Así que ustedes no tendrían problema para leerlo mientras sepan coreano, ¿verdad? Ahora viene una tercera variante, que es el webtoon. ¿Tú, Elizabeth, sabes qué es el webtoon? Bueno, por lo que yo vi, porque yo realmente no investigué sobre el webtoon, más bien yo lo conocí por los doramas. Me fijé que era como una especie de historieta o cómic también, pero está en línea. Tengo entendido que el webtoon no está impreso porque cambié de nombre, pero el webtoon más bien lo utilizan en línea, hay plataformas. De hecho, en Corea la gente se vuelve muy famosa por los webtoons. Bueno, la gente que crea webtoon se vuelve muy famosa. Casi hay muchos diseñadores y se dedican a este tipo de cosas. Dramas son basados en webtoon, puede ser que películas también, pero muchos de los dramas muy famosos que ya todas las oyentes alguna vez han visto están basados en webtoon, en mangas o en manguas, ¿sí, verdad? ¡Yeah! ¡Sí, lo logré! Bueno, sí, como comenta Elizabeth, los webtoons son exclusivamente en internet. De hecho, este auge del webtoon se dio aproximadamente como en el 2005, creo, si no me equivoco, ahorita les consigo el dato exacto. pero a lo que tiene distinto de lo que es el manga o el cómic original, es que estos se van leyendo como que de arriba hacia abajo, tú vas haciendo scroll en tu celular o en tu tablet, que de hecho estos son basados más bien para estos dispositivos, para que tú lo vayas leyendo. Yo originalmente tenía así como que cierto desagrado por estos, porque los veía en la computadora y luego nomás está haciendo scroll con el mouse hacia abajo. Ay, está bien chido, bien cómodo. Y como que no tengo esa secuencia de panel por panel en el que me voy dándole página por página. Pero por ejemplo ahora estuve leyendo en el celular el de BTS, y no, sí es muy rápido de leer así a lo que vas, vamos, tú. Pues tú también tuviste esa experiencia ahorita, ¿no? De que estás. Sí. Fue algo así como que me... Pues por ejemplo, primero lo empecé viendo en un video de YouTube y la verdad lo que leí en 4 minutos de video, en unos 10 segundos yo creo que ya lo había leído y eran varias páginas yo creo. Ay, pero a lo mejor te ponías musiquita de fondo y estabas más... Pero pues realmente eso a la hora de leer pues es algo como consideración de cada uno. Yo por ejemplo como quería entender qué era lo que pasaba más bien, como que casi no me centré en eso. Pero sí, como que el video se me estaba haciendo muy lento. Por eso me quedé así pensando de que, ay, no manches. Y ya cuando lo leí yo mismo, así como dice Misael, fue más rápido y de hecho pude agarrarle más gusto y entenderlo mejor. Así es, de hecho, esto, aquí les tengo el dato exacto. El webtoon se publica en portales como Daum y Naver desde el 2003. Sin embargo, saltaron a la fama gracias a videojuegos, telenovelas, películas y animaciones. Y en el 2014 la aplicación LINE liberó de forma gratuita para leer webtoons con traducciones oficiales al inglés, lo que abrió la posibilidad de que no solamente los coreanos pudieran leer estos cómics. De hecho, está muy extraño cómo juegan ellos con la cámara al momento de hacerle hacia abajo. Como que imagínate que están dibujando en una esfera. Como que dibujan una esfera y luego tú la vas dando y hasta la cámara. Bueno, yo que sí me clavo mucho en la materia, sí me fijé en eso. Pero bueno. Todo esto a qué viene desglosado. A que el día de hoy traemos doramas basados en distintos cómics, manguas o webtoons. Sí, y aprovechando esta intervención, esa información fue de una fuente fidedigna, la cual fue... ¿Cuál? ¿Misael? A mí no, ay sí. No, por Dios, por favor, sáquelo de aquí. Ya cometimos nuestro error cada uno de la noche. Sale aquí. Es que todavía no lo he bajado, explícame qué es Amino, Elizabeth. Bueno, les recuerdo que ya pueden encontrar a Radio K-Pop México en Amino. Pueden descargar desde su aplicación de Play Store esa tiendita de aplicaciones y buscarnos como Radio K-Pop México. La aplicación la tienen que bajar como Amino K-Pop en español. Y ahí vas a poder encontrar noticias, videos. ¿Qué es Amino? ¿Como un forito? Básicamente es donde puedes compartir todo lo que tú quieras con distintas comunidades que pueden tener tus mismos intereses. Inclusive tú puedes crear nuevas comunidades. Pero pues aquí todos estamos reunidos en K-Pop México, en la aplicación de Amino, para que nos busquen y comenten cuáles son los doramas que han visto basados en webtoons, mangas, cómics o en el libro vaquero. Así es, también recuerden a todos los que nos están escuchando por TuneIn, igual le vamos a estar al pendiente ahí de sus comentarios y sus peticiones. Por el momento, chicos, no están los chats, están en mantenimiento. Entonces cualquier pedido pueden hacerlo directamente en el chat que tenemos grupal de Radio K-Pop México. Y pueden hacerlo igual los que están en TuneIn, ahí en un comentario en TuneIn. Voy a estar pendiente ahí para verificarlos. Por lo pronto quiero mandar saludos a los que están aquí por el chat. Vamos a mandarle saludos, chicos, y besitos tronaditos a nuestra madrina Angie Serrano. Angie, besitos. Saludos. Angie, ¿cómo estás? Espero que estés pasándolo bien, que te hayas instruido sobre las diferencias de manga, webtoon y el manga. El manga. Muchos saludos, que estén pasando muy buena noche. Así es, estamos con ustedes, recuerden que están en Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Y nos vamos a ir con un poco más de música, con esto de Dua Lipa y Blackpink. Kiss Me, Kiss and Makeup. Muy bien, chicos, recuerden, volvemos para escuchar más de la mejor música en español. Recuerden, están en Radio K-Pop México, la mejor radio online de K-Pop. Bye. Bye. 잠들고 빡빡한 스케줄 사이에 기회가 있다면 따스하고 깊은 눈 안에 몸 담그고 I like that 너의 그 길고 긴 생머리 올려 묶을 때의 아찔한 목숨과 흘러내린 잔머리 서로 같이 어디 가던 내 핸드백은 네 허리 You're my honey 볼 때마다 숨이 막혀 명동거리처럼 우리의 BGM은 숨소리 내 이름을 불러줄 때의 네 목소리에 잠겨서 난 수영하고파 너를 좀 더 알고파 너란 미지에서 붉게 비몽하는 탐험가 너란 작품에 대해 감상을 해 너란 존재가 예술이니까 이렇게 매일 난 밤새도록 상상을 해 어차피 내게는 무의미한 꿈이니까 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 꿈은 너와 내가 손잡을 수 있다면 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 있다면 얼마나 좋을까 아무 데나 가서 밥 먹고 영화 한 편만 볼 수만 있다면 나라는 정말 뭔 짓이라도 할 텐데 girl I'm sorry 내 머리가 너무 성적인가 봐 그래도 언젠가 보면 웃어줘 조금은 아니 어쩌면 많이 날 원망하겠지 야라 내 꿈 때문에 널 더 바라보지 못해서 그럼 내게 하루만 줘 꿈속이라도 하루만 현실을 핑계르며 상쾌히 했던 그 수많은 말 중에서 딱 한마디만 제대로 할 수 있게 그래 나 팔 꽃이 필 때만 나 헤어지자 꽃이 질 때 쉽게 잊어질 거라 생각 안 했지만 너에게 나 그랬으면 좋겠다면 네 기적일까 널 위해서라며 아직 난 거짓말하고 있어 넌 내 한가운데 서 있어 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 꿈은 너와 내가 손잡을 수 있다면 꿈은 너와 내가 함께 할 수 있다면 꿈은 꿈은 Hey, 너와 내가 함께 하고 있다면 Let's go 24 hours 너와 단둘에 일단은 아침부터 입맞춤해 빠질 수 없는 브런치도 한입해 손잡고 너와 햇빛에 몸 담그네 안 끝내 아름다운 밤중에 너에게 고백해 조명은 달루해 수많은 이웃들이 내게 말을 해 하루만 있으면 가능해 잡을 수 있다면 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면 하루만 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면 aquí en Fan Play por Radio K-Pop México y el día de hoy estamos hablando de los manguas, mangas, cómics y... Y todo lo que los medios impresos de inspiraron. Oriente que inspiraron a los doramas de los que hablaremos a continuación. O películas, ¿la O películas, o en este caso un grupo de música que pues inspiró a un cómic, como habíamos dicho al inicio. De hecho, tuvimos la oportunidad de leerlo Diego y yo, y pues como les decía, yo sí tengo algo de conflicto con estos webtoons, porque sí, la narrativa de repente está muy confusa. Por lo que entendí, ¿verdad? Se trata de que uno de los chicos estaba viviendo en Estados Unidos y entonces regresa únicamente para encontrar que toda su pandilla de amigos no ha... pues ya están tomando distintos rumbos y no los logra encontrar. De hecho, uno de ellos está en prisión, otro como que se suicida y otro pues está en la escuela y pues X. Pero trata como que recordar esas viejas memorias, alegres momentos que pasaba con los otros miembros de BTS y como que no se sentía muy a gusto y muy bien. Y de hecho, si él hubiese hablado con uno de sus amigos en la gasolinera, quizá podría haber evitado que hubiese ido a prisión. Y aquí es donde la trama se pone confusa. Diego y yo decíamos que él mismo se veía muerto, pero resulta que investigando un poco, estaba viendo que se suicidaba uno de sus amigos. Es que de hecho sí, por ejemplo, algo que... digamos que también en los mangas, que es lo que a lo mejor en lo que Misael y yo hemos leído más, identificas más fácil a los personajes, ya sabes que tienen un rasgo o algo que lo distingue del otro y sabes cuando por ejemplo uno le pasa otra cosa. En este caso, por ejemplo, se veía muy parecido el que está ocurriendo todo esto, estos sucesos, se ve muy parecido a uno de los que se suicida. Y es ahí donde uno se quedaba con la idea de que es que, no sé, a lo mejor se está viendo el mismo o quizás está, no sé, mandándose un propio mensaje de salvarse o de salvar a sus amigos. Que pues como bien se plantea, es algo así como algo que muchos nos ha llegado a pasar de repente, que extrañamos los días pasados con nuestros amigos, que eran días mejores, que estaban todos, que estamos así añorando volver a eso, porque en el momento quizás a lo mejor sí lo disfrutamos, pero queremos volver a sentir eso y no hayamos la manera de cómo hacerlo, porque ya muchas veces los amigos están, pues como bien pasa, ya no están, están con trabajos que los consumen mucho o de plano ya no los podemos volver a ver porque salieron de nuestro radar. Y creo que de eso es en lo que se basa un poco esto, pero sí causa un poco de duda cuando tratas de ver qué es lo que pasa con algunos personajes, a no ser que tengan un rasgo muy bien definido en el cabello o la cara, te das cuenta de quién es quién. Pero dices, bueno, por ahí estaba escuchando que fue muy criticado, ¿no? Ese... Bueno, es que se supone que creo yo, o sea, no estoy muy seguro, mi conocimiento de BTS no está así muy filoso, que Jin es el protagonista. Y ve que se suicida encima de su camioneta John Jung Hook. Y era lo que comentabas ahorita, digo, que critican mucho el suicidio de Jung Hook y las muertes. Sí, de hecho, por ejemplo, hay muchas. Me tocó leer cuando estaba leyendo muchas chavas que. O bueno, fans también más bien. Que estaban diciendo de que es ir un poco demasiado lejos matar a los miembros o ponerlos en situaciones así muy reales que pueden pasarle a cualquiera. Pero pues es que eso es lo que se arriesga la gente cuando por ejemplo eliges hacer de cosas que son de gente real o que aún están. Pero me imagino que también a lo mejor es por se cuenta con el permiso de ellos. Pero muchas veces, como bien se sabe, a los fans no les gusta una cosa, que por ejemplo, porque lo hiciste así, que él no es así o que él no haría eso. Me imagino que es lo que pasa muchas veces por la cabeza, cuando la gente debería entender un poco que es así una historia. O sea, no es realmente estar relatando o retratando sus vidas, sino es una idea, se toma un concepto. Es así como para disfrutarlo. Exacto, Diego, exacto. Hasta que al fin alguien lo dijo, son trabajos de ficción, bravo, al final yo lo dijo, que están basados más que nada para entretener. Y de hecho, mientras tú des una trama interesante, creo que está bastante bien que se haga eso, siempre y cuando pues encuentres una manera de que curiosamente está haciendo esto el cómic, de que ve a todos sus amigos morir en mal estado, malos recuerdos, a este muchacho, ¿quién te dije que era? a Jin como que arrepentido de no estarle hablando a sus amigos cuando se los topa. Y que haría lo que fuera por volver al pasado y hablar con ellos. En el capítulo 2, yo de hecho pensé que estaba volviendo a leer el capítulo 1. Y dije, ay, no le piqué. Pero como que de repente haciendo ciertos cambios y te das cuenta que, spoilers, Jin viajó al pasado un día antes y a la JoJo's Bizarre Adventure está atrapado que como que en un ciclo sin fin en el que se está repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Quiero pensar que a menos de que cambien las cosas. Y pues mis impresiones al respecto, pues el dibujo está bien y me sumergió mucho en el arte que tiene, de apreciar un poco más esto de lo que es el webtoon. Ya fue cuando aprecié como que estas imágenes largas que conforme vas dando scroll se van haciendo más, más notorias y te vas metiendo más y más. Le decía a Diego que estos cómics están hechos como que en una esfera, como que dibujas en una esfera y tú lo vas girando y conforme vas girando esta esfera vas revelando más el dibujo. O como un papel de baño, también se lo pueden imaginar. También, sí, es cierto, de hecho. Y, por ejemplo, retomando un poco de lo que dije ahorita de que muchas fans no les gustó porque lo tomaron así como que estaba retratándose de la vida. Me voy a ir un poco así como que salido del tema, pero una vez hicieron una película, no sé si las personas se acuerdan, aquí en México la lucha libre es muy popular. Hicieron una película de la AAA, que era una caricatura. Y salían ellos viajando en el tiempo también, pero en diferentes circunstancias y totalmente sí, diferente. Y, por ejemplo, algunos se quedan atorados en unas épocas diferentes o algo pasaba. Y no por eso nosotros vamos a creer de que, ah, no, si es que la Parca viajó en el tiempo y la Parca hizo esto, Chessman. No es tomárselo así tan literal, es pensar ese tipo de cosas. Pues miren, por lo que he estado viendo y por mi experiencia viendo dramas coreanos, es que un webtoon, bueno, cambiando radicalmente de tema, estamos hablando de lo mismo, puede ser relacionado o puede estar relacionado con la vida real. Yo estaba viendo un drama coreano que supuestamente también está basado en un cómic, que diga, en un webtoon, y justamente en ese drama que se sumergió, una de las personajes secundarias escribe un webtoon de la vida de la persona con la que vive. No les daría un poquito más detalles para que ustedes se animen a verlo. Sinceramente, a mí no me gustó el final. Pero puede decirse que es un buen final, a mí no me gustó. Pero bueno, Meloholic, está basado, se supone que en un manga que comenzó a publicarse ahí por los 2010 más o menos. Y solo duró un año, porque tengo entendido que hay mangas como el que me mencionabas tú. One Piece, que tiene ya 20 años. No manches, o sea, qué padre. Es como Bob Esponja, no es de los únicos de los 90 que todavía se sigue produciendo. Pero bueno, este manga solo fue del 2010 al 2011 y tiene 73 capítulos. Meloholic no recuerdo muy bien cuántos capítulos tiene, pero la verdad es que está muy bien hecho. Es protagonizado por uno de mis favoritos de TVSQ, Junho. Y la verdad es que la actriz que eligieron para poder interpretar a la protagonista junto con él también es muy bonita, muy muy bonita. Y la verdad, los roles que hace, porque se supone que es una persona que tiene dos personalidades. Que a raíz de una situación sale la otra, que yo no lo voy a comentar, me vayan a verla. Se convierte en una persona un poquito más tímida y en otra una persona un poquito más atrevida. Como Yu-Gi-Oh. Bueno, total que las personalidades que abarca ella en ese personaje están súper padres porque, o sea, tú la ves a ella y ves a la otra y yo diría, no son la misma, pero son la misma, son la misma. Entonces está muy padre. Bueno, mira. El manga se supone que comenzó a publicarse el 2010 y terminó y finalizó el 10 de julio del 2011 y consta de 73 capítulos. Uh-huh. Ah, qué corto. Meloholic es sin duda un manga extraño. Realmente no sé cómo describirlo con toda honestidad, especialmente sin dar spoilers, pero haré mi mejor esfuerzo. Ah, el detalle con esto es que no encontré como que una sinopsis así adecuada y tuve que sacar como que el comentario de un usuario. Pues yo puedo decirte. ¿Pero del manga o del drama? Ah, no, del manga, no del drama. El drama se centra en un hombre que puede como leer las mentes de las chicas. Las toca y puede saber sinceramente qué es lo que están pensando. Entonces se encuentra con la situación de que esa chica, la protagonista, la toca y lo que está pensando es lo que está diciendo. Cosa que no pasa con ninguna de las mujeres que toca. Entonces está muy interesante. Creo que tú te viste interesante en ese pequeño webtoon. Sí, de hecho, así como que medio leí rápido algunos de los webtoons o mangas. Y por ejemplo, ese... estuve como que medio leyendo la reseña y medio vi como el primer capítulo. Y sí es una trama bastante interesante eso de que tú puedas saber los pensamientos de la otra persona simplemente con tocarla. Y, o sea, estés decepcionado con el amor y los sentimientos porque la gente pues siempre miente. Oigan, no nos ven, pero estamos aquí y estamos hablando de tocar a las personas y me está tocando mi Sai. Y yo estoy tocando mi Sai. Eso no se hizo. Bueno, perdón. Bueno, yo, continúa, perdón. Que estaba diciendo de que antes de que me tocara mi Sai. No, perdón. Sí, que las personas mienten y entonces llega esta otra persona que la toca y, o sea, lo que dice, o sea, es verdad, como que el que tenga o no tenga el poder no hace la diferencia, pero esto hace la diferencia en encontrar y crear un romance, pero hacerlo más trascendental y más psicológico y... pues más interesante principalmente. Sinceramente yo no soy muy partidaria de leer mangas ni cómics. Se me hacen interesantes, lo voy a aceptar, pero no soy muy partidaria. Hasta el webtoon me interesó, pero porque dentro de los dramas que yo he visto, pues ahí dice que se basa, y me voy a ver los dibujitos y digo, ay, qué padre, qué chido, y ahí me spoileo en el webtoon. Pero vaya, no soy mi partidaria de eso. Por eso es que mis amigos aquí expertos están aquí hablando de eso. Pues no me consideraría experto, ¿verdad? Pero mi biblioteca de mangas ahí dice lo contrario. ¿Podrías ayudarnos a leer cuál es la sinopsis de del siguiente dorama, Diego, porfa? Que es este de... Ah, ese es muy conocido, chicas, les va a gustar. Playful Kiss. Es una comedia romántica peculiar y divertida. Playful Kiss es una de las muchas adaptaciones a drama del manga original. A pesar de no tener sentido, esta versión es coreana y se ha convertido en uno de los favoritos para muchos por su premisa. En la historia de una chica ciertamente ignorada tenemos la oportunidad de ver a Hani, que en el manga se llama Kotoko Aihara, persiguiendo a su perfecto amor platónico Seung-yo. En el manga él también se llama diferente, se llama Naoki Irie. Sin embargo, hay un inconveniente: Hani es menos que perfecta. Mientras que su hombre ideal es el mejor estudiante en su escuela y las cosas se complican aún más cuando su familia se muda de repente junto con él. Hay que decir que no fue muy popular en su país de origen, pero en Corea sí la recibieron muy bien. Y para satisfacer a sus seguidores se emitió una versión en YouTube que le da un final a la historia para los que se quedaron así con ganas como de... ¿qué pasó? Oiga, no me deje así. Como la película de Toy Story 2 cuando dan la serie de Woody, que no tuvo final y todos preguntándose, ¿logró brincar el barranco? ¿Qué pasó? Se quedaron muchos así y en este caso sí hubo una muestra de qué pasó. Bueno, tú decías que es un drama muy conocido, cuéntanos. Playful Kiss tiene muchas versiones. En lo personal yo no supe que era basado en un manga hasta ya muchísimo después. Pero a mí la verdad no me gustó la trama que tenía Playful Kiss por el hecho de que ella era así como que muy, muy torpe. No me gustó ese giro que le dieron. Por otro lado, el personaje de él sí me encantó. Me hubiera gustado que a lo mejor la compañera de él en protagonismo fuera como que un poquito más centrada en su papel de que yo también tengo dignidad y así, ¿saben cómo? Entonces... la verdad, no tengo mucho que decir del manga. No sé si quieres compartir algo del manga, porque realmente yo no... pues bueno, vi el drama, pero el manga jamás lo ojé ni nada. Yo tengo datos que dicen que se publicó el 30 de enero de 1991 al 30 de mayo de 1999, aproximadamente 8 añejos. Publicado en la revista mensual Besatsu Margaret 2. Besatsu Margaret, que es una revista derivada de Margaret de Shueisha. Que tú tal vez, Diego, conozcas la Shonen Jump. Sí. Pues básicamente esta revista es la Shonen Jump de las mujeres. Aquí publican todos los mangas shoujos y de mujeres, más mujeres que hayas visto de la editorial Shueisha. La editorial Shueisha comenzó a editarla y publicarla en la revista Margaret en junio de 1990. Originalmente se planificó como 3 historias cortas, pero Kaoru Tada, el autor, y la serie llegaron a ser tan populares entre los lectores que se lanzó como una publicación de larga duración. Aunque fue serializada hasta 1999, el manga nunca llegó a completarse, puesto a que la autora murió repentinamente en un accidente cuando se mudaba con su marido y su hijo. La serie consta de 23 volúmenes sin terminar. El número acumulado de copias emitidas es de 35 millones, para que se den cuenta lo popular que era el manga también. Y siguió publicándose con el permiso de su esposo. Y Usamu Harada terminó la historia en 2 volúmenes publicados por la revista Cobalt. La parte incompleta de la historia original se completó basada en unas notas que Kaoru Tada, en este caso la autora, dejó antes de morir. Para que vean cuánto drama hay dentro de un drama que está basado en un manga. Pues la verdad es que aquí las chicas nos están compartiendo bastante información de live action, tanto películas como dramas de mangas que están principalmente en japonés, no tanto en coreano. La verdad, por ejemplo, si hablamos de Voice Over Flowers, pues es un manga que está basado y son como ya 4 versiones. Hace poquito salió una versión china, me parece, que también tuvo mucho éxito, demasiados capítulos también, para mi gusto. Pero sí, aquí, por ejemplo, una mención honorífica que puedo hacer es el... es que está traducida al español, me gusta más a mí, perdón. Es el Demonio Negro y el Príncipe Blanco. Yo ya vi ese live action, la verdad es que estuvo muy interesante. No me gusta el hecho que está como que muy sensualón. Es bueno, es que así lo llamo yo porque hay unas cosas un poquito atrevidas, pero sí los invito a verlo, la verdad. Yo que encantada, sinceramente, con los ojos de la protagonista, a pesar de que no son ojos de color, pero me encantaron. No sé por qué estoy hablando de esto. Pero sí, también me encantó la actuación del secundario, que se supone que es el Príncipe Blanco. Estuvo muy bonita. Y la actuación del Demonio Negro, la verdad, no me gustó. Pero bueno, está muy interesante. Yo sí los recomiendo a verlo. Muy, muy buena recomendación por parte de las chicas. Por aquí están compartiendo algunas, pero la verdad no soy muy fanática de los japoneses, entonces no sé cómo se llaman. Hay unas que sí me parecen conocidas. Kimi ni Nitodoke, por ejemplo. Esa también es una serie que también se publicó en la Margaret de Shueisha, que también era muy popular, pero no tengo mucho conocimiento respecto a la trama. Sí, ese actor es muy famoso, vaya, tengo que recordar bien su nombre porque no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famoso. La verdad es que si hablamos de actores japoneses, la mayoría son guapos, muy veraniles, ¿verdad? Pero sí, esa también estuvo muy buena, la verdad es que sí la recuerdo. Y aquí nos están compartiendo más imágenes. ¿Pero qué creen? Vamos a irnos a un corte musical. ¿Sí? Ahorita seguimos platicando de lo que nos están mandando, chicas. Y antes de irnos al corte musical, quiero que Misael haga algo. ¿Eh? Quiero que mandes unos saluditos bien especiales para Estefanía Pineda. Sí, claro que sí, Estefanía. Pues no te vi ahora en el chat porque, pues, no hay chat. Pero, pues, ya sabes, tus saludos, tus abrazos, tus besos y apapachos aquí están. Pero es un saludito, ¿sí? Ah. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando mucho este programa. Y quizás escribamos nuestra historia de amor luego. Muy bien. Pero que sea en manga, porque a mí me gusta el manga. Vamos a quedarnos con esto que es One More Time de Super Junior con Rake. Entonces los dejamos, enseguida van sus pedidos de In Flying Anyway. Después va BTS con I Like It. Y vamos a terminar con Jisung y esta colaboración con Chunga. What's doing? ¿Sí? ¿Les parece? ¡Sí! ¡Otra vez! Baby, 나를 떠나지 마. 네가 없이 아무것도 안 밤은 안 되겠어 난 짐을 알지 못하게 두 눈을 가려 표정 때문에 모른 척해 봐도 아닌 척해 봐도 너만 보면 이런 맘 숨길 수 없는 걸 Promise you 오늘보다 Promise you 내일은 더 변하지 않는 내 맘 약속해 Oh baby love me Oh love me Oh love me 너밖에 안 보여 너 Trust me Oh trust me 바로 지금이야 너무 늦지 좋아요 난 바라는 처음 보는 저 남자 누구? 누구야? 맞다 나이제 남자친구 아니지 자연스레 네 번호 눌렀잖아 전화나 카톡 하자니 꼭 치는 것 같고 뭐라도 안 하면 나 신경도 안 쓸 것 같아 싫어요 버튼은 없는데 싫어져 30년 명칭 하나가 되는 게 여기도 좋다고 저기도 좋다고 한 번만 놀자고 왜 그리 고냐고 어때 어수비 이제 내 것도 아닌데 왜 뺏기는 것 같은지 넌 나 없이 참 잘 사네 눈꽃이 오니까 노는 것 좀 살살해 목까지 올라온 저주를 삼키고 오늘도 좋아요 미루지 난 남이 되고 오히려 더 좋아 보여 pretty woman Yeah. 새 남친과 찍은 사진 속 택 덕분에 추억 속으로 난 back space 그 세상은 어느새 다들 멈춰 있는데 난 왜 여전히 그 시간에 걸쳐 있는데 넌 내 생각을 할까 고민하며 좋아요를 누를까 말까 수십 번을 반복해 너의 마음은 마치 단두대 어처럼 나를 싹둑 가차없이 잘라냈지만 난 도깨비 감투 몰래 다가가 너의 일상생활은 맨날 보내 그때마다 머릿속은 108번에 oh shit 내 생각은 할까 고민하며 좋아요를 누르지 말자 넌 남이 되고 오히려 더 좋아 보여 pretty woman 내 손목에 시간을 하루만 채우고 싶어. 다 붉은 내 옷처럼 너만 내 감고 싶어. 불이 붙은 내 맘 꺼지기 전에 you say it. 어디야 say it. What you doing, what you doing, what you doing. 혼자 머리 쓰고 목소리는 뭐해. 어서 내게 전화해. 이 밤이 식기 전에. What you doing, what you doing, what you doing, baby. 결국 너와 나의 결론은 뻔해. 다 헤어진 말고 한마디만 해. 너 지금 어디야. 어서 내 맘 잡아. 뜨끔한 민트없이 날 꽉 안아. 나는 너로 내가 돼. 서로의 서로 되길. Love you baby. Oh. What you doing, what you doing, what you doing. 서로 빙글빙글 돌려봤자 뭐해. 어서 내게 티를 내. 마음이 타기 전에. What you doing, what you doing, what you doing, baby. 지금 당장 너를 데리러 갈게. 너에게 닿는 가장 빠른 길. 너 지금 어디야. chicos, estamos de vuelta en Fanplay. Recuerden que estamos platicando de los doramas o live action que fueron inspirados en webtoon, manguas o mangas. Y bueno, estaban escuchando Rolly Polly de Tiara. Esta canción que fue lanzada allá por el 2011 se hizo, perdón, que se hizo muy famosa en el 2011, teniendo otra versión, Rolly Polly Copacabana. La verdad y sinceramente a mí me gusta más la versión disco, porque es de un proyecto del grupo John Travolta. Bueno, el caso es que me gusta. Pero bueno, estamos hablando, regresando al tema de los mangas, webtoon y manguas. Y un drama de los que les quería hablar, Misael, ¿cuál es? Es el de, bueno, tenemos el de My What's Wrong with Secretary Kim, o cómo. Sí, efectivamente, sí está bien dicho. Está basado en un manga. Sí, la novela y el webcómic del mismo nombre, de Jung Kyun Jung. Se supone que fue una emisión en drama de junio de 2018. Del 6 de junio del 2018 al 26 de julio del 2018. ¡Qué poquito! Ah, bueno, es un típico vicepresidente, en este caso es Lee Jong-hoon. Tiene la apariencia y habilidades perfectas. Y pues es vicepresidente de una gran empresa. Tiene como secretaria a Kim Mi-so, que finalmente es una mujer hermosa, a mí me encantó. Pero un día ella decide renunciar a su trabajo y en ese momento él se da cuenta de lo valiosa que es ella y de cuánto la necesita para vivir. Y es que realmente, bueno, en el manga ponen más a detalle que lleva 9 años trabajando junto con ella. Bueno, sí, pues, sí. Para él. Y él prácticamente se da cuenta que no puede hacer prácticamente nada con ella. Pero sí, él ella. Busca... exactamente. Ay, no me dejas trabajar. Es que... Él yo creo que se empezó a dar cuenta que, como mucha gente que me imagino está en esos puestos, cuánto necesita alguien para hacer su trabajo, para ser quien es realmente, porque a final de cuentas muchas veces no notamos cuando alguien nos ayuda y nos echa la mano, que cuando no está esa persona nos quedamos pensando de que eso lo hacía él, o eso me ayudaba, o... Ah, ¿qué voy a hacer? Él sabía eso nada más. Y tratas, por ejemplo, en el caso que sea como lo que trataba la trama, de que se quede a toda costa a hacerlo cambiar de parecer o algo así. Pero mira, este drama, bueno, al menos en la adaptación al drama coreano, tiene varias cositas muy interesantes. El solo hecho del por qué ella está contratada por este vicepresidente es todo un misterio que se va desarrollando en el drama. La verdad es que está muy interesante porque conlleva un secuestro, quizá un suicidio, y traumas en base de todo esto. Resulta que al final pues ellos tenían algo que ver